Bueno, pues sí, vamos a empezar esta charla con el amigo Jonathan, que quiere saber, quiere enterarse un poco del ambiente, de lo que fueron las pulquerías en la Ciudad de México. Cosa que yo le platicaré, bueno, pues de lo poco, porque fue poco. Lo que yo experimenté al vivir en un barrio de Tacubaya. Yo nací en 1951 y pues viví prácticamente 12 años enfrente de una pulquería. Y le comentaba al amigo Jonathan que me apasiona el tema a partir de varias lecturas. Una de ellas es la de una novela corta de Mariano Azuela, que se llama La Malora. Y sí, en efecto, es un texto que he leído varias veces, porque Mariano Azuela a veces se comporta de una manera difícil y no se le entiende muy bien. Tiene un modo de decir las cosas medio complicado. Entonces, ¿por qué leí varias veces? Porque varios años me pasé pensando ¿en qué quiso decir uno de los personajes que aparece ahí en la novela, que es un albañil, un pintor, un yesero, sepa Dios, el flaco se llama ahí en la novela, y llega a esa que podríamos decir que era pues su casa, la pulquería El Vacilón? Era su casa, porque ahí recurrían a todas horas a saludar o a cotorrear, y era como un paso para irse a trabajar. Bueno, pues ahí llega y está el dueño de la pulquería, don Apolonio, y entonces le pregunta al flaco: ¿quintas las de Levante, flaco? Y él le responde: no, don Apolonio, apenas van a dar las 5. Entonces, en los primeros años en los que me tardé en descubrir qué clave era eso de quintas las de Levante, porque además estaba en cursivas, está en cursivas, desde el principio debía haber sospechado que se trataba de algún libro o alguna canción. Pero de momento me vino a la mente la referencia que hace Jorge Luis Borges a ciertos nombres que les ponen a las horas del día. Los judíos, por ejemplo, en uno de los textos de Borges, dice que las 3 de la tarde le llamaban los hebreos la penumbra de la paloma. Entonces, yo siempre asocié esa idea con esa frase de las quintas las de Levante, y le contesta el flaco: no, apenas van a dar las 5. Entonces supuse que era una hora, pero pues con el tiempo pasó y vino el internet, y un día se me ocurrió meterme a ver qué cosa era quintas las de Levante, y resulta que es una zarzuela española, que obviamente pues trae sus canciones, trae sus piezas musicales. Y ya retomando el texto, claro, lo que estaba pidiendo don Apolonio era que se cantara el flaco la pieza de la zarzuela, cosa que se viene a confirmar, pues el flaco era un tenor muy famoso en Tepito, porque se incluso... No, ese está en la novela, el flaco, porque además sí se cantaba el área de la furtiva lágrima, que es un área de ópera, ¿no? Ahorita no me acuerdo, creo que es de Gaetano Donizetti o una cosa así, ¿no? Entonces sí, ya hile y dijo: ah, sí, don Apolonio le estaba pidiendo que cantara, y a qué le dijo que no, porque tenía que regresar a trabajar, que apenas eran las 5 de la tarde, y pues que no podía, entonces se tenía que ir a trabajar. Y ya pues logré descifrar una de las tantas cosas que luego se me quedan en la mente, y que van y que van haciendo que yo relea una y otra vez las obras que además de que me gustan, sí me dejan un espacio de reflexión. Bueno, y entonces yo decía y digo que en esas pulquerías era un centro de reunión de los barrios bajos de México. Evidentemente no vamos a encontrar, ni yo vi en Polanco pulquerías, ¿no? Ni en las Lomas de Chapultepec, ni en el Pedregal de San Ángel. En sus alrededores sí, en sus alrededores. ¿Por qué? Pues porque se tenía que atender la demanda de los trabajadores de esas colonias, ¿no? Sobre todo las del Pedregal de San Ángel, en los alrededores sí había pulquerías para atender a los trabajadores. Bueno, entonces le comentaba al amigo, que al amigo Jonathan, que está aquí presente, le recomendé varias cosas para que se adentrara en lo que es la cultura del pulque. Pero me hace falta comentar que esa cultura difiere un poco en cuanto a los espacios geográficos de lo que es la denominada meseta mexicana. No es lo mismo la cultura del pulque en la Ciudad de México, en los barrios bajos, que en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en Tlaxcala, en el estado de México, en Puebla, en las cercanías de esta ciudad. Eso difieren culturalmente. Vamos a suponer, yo le invité a que viera La Canción del Pulque, es un documental, la vio, ya la vio. Ahí el director del documental logró adentrarse después de un tiempo prolongado que le dieron chance los bebedores de ahí de la pulquería grabarlos, y logró un ambiente bastante, bastante verosímil en cuanto al ambiente que se vive. Parecería que todo estaba sucediendo así como lo filmó el cineasta, y pues se logró muy bien el ambiente en la pulquería La Pirata. Pero aparte de eso, ese documental nos lleva a las haciendas pulqueras de Tlaxcala. Ya hay unas cosas muy, muy interesantes. Esta es otra cultura. Ya no es el barrio, ya no es lo citadino, ya es la provincia. Aparece una entrevista de un señor que ha de tener pues arriba de los 80 años y que casi no se le escucha su hablar. Pero sí se puede entrever que toda su vida fue un bebedor de pulque. ¿Por qué digo esto? Porque el bebedor de pulque en el Estado de México, como en Tlaxcala, en Hidalgo, se les inflan los cachetes, tienen un rasgo muy particular. No quiero decir que sean alcohólicos, no, pero sí son bebedores de pulque. Y el relato de ese señor, que pues se ve que ya no bebe, ¿verdad? Pero que sí bebió, porque todos por allá, pues desde muy chamacos se acostumbran a beber el pulque. Bueno, pues además porque pues se sabe que es muy nutritivo. El de allá, ¿verdad? El de aquí, de la ciudad, pues ya difiere, porque ya viene adulterado y todo. Entonces, hay una escena impresionante donde en un tinacal se está cantando por los mayordomos o por los encargados del tinacal el alabado, una canción para abrir y cerrar el tinacal, que es verdaderamente una cuestión de rito, pues para mí verdaderamente impresionante, ¿no? Cómo le dieron permiso a este amigo de meterse allí al Tinecal, pues no lo sé, lo logró y yo lo celebro mucho porque esos lugares donde se fermenta el aguamiel, suelen ser sagrados y son sagrados. En todos aparece el altar de la Virgen de Guadalupe. Y según lo poco que yo he entendido es de que en esos lugares no puede entrar una mujer, porque si tiene la creencia de, y menos si está embarazada, te tiene la creencia de que se echa a perder el pulque, ¿no? Son mitos, leyendas, pues que han seguido, o sea, a través de los años. Ahora podré decir que ya esas haciendas pulqueras, pues las han acomodado a las necesidades turísticas de sus dueños, y ahora pues invitan a los turistas a que paseen, les dan sus paseos, les enseñan cómo se extrae el aguamiel desde la madrugada, los tlachiqueros con sus arreos para poder sacar el aguamiel y llevarlo a los tinacales, y que en el proceso del día pues se convierta en pulque. Entonces, hay testimonios, incluso personales, de esos lugares en donde, por ejemplo, si alguien lleva una gorra y no se la quita, es falta de respeto, ¿eh? Y lo pueden uno castigar los de ahí, porque hay diversas dimensión, no, diversas estaciones o diversos estados por los que pasa el pulque a través de las horas. Dijéramos que no es lo mismo el pulque de las 12 del día al pulque de las 2 de la tarde, o al pulque de las 3 de la tarde, o al pulque de las 4 de la tarde. Resulta que el supuesto castigo que a mí me dieron fue que llevaba gorra y no me la quité. Eso me lo explicó el que me había invitado y que no estuvo presente, porque increíblemente con dos jarritos de pulque, no perdí el conocimiento, pero no podía yo hablar, o sea, me puse una borrachera que me duró hasta las 8 o 9 de la noche. Y me dice, te castigaron, dice, porque no te quitaste la gorra y te dieron del fuerte, es decir, te dieron del que estaba ya muy fermentado. Ese tipo de cosas, pues vienen de allá, de las cosas. Y bueno, pues aquí con el amigo, imaginarse cómo es que traían el pulque de las haciendas de Tlaxcala, de Hidalgo, del Estado de México, a surtir, no sé, no sé si cientos o miles de pulquerías en la colonia Guerrero, Tacubaya, Tacuba, o sea, cuando menos en mi manzana había dos, en la otra manzana había otras dos, en la otra manzana había otras dos, y yo veía cómo venían los camiones con sus barriles, los descargaban todos los días, y así se surtían, de tal manera que entonces para consumir todo ese pulque, pues prácticamente toda la población de bajos recursos estaba en la dinámica de la del de la de la pues del consumo del pulque. En mi vecindad, yo como niño, dos señoras me llamaban después de que yo había llegado de la escuela, y me decían, ve por mi pulquito, hijo, sí, y me daban su traste, y yo iba a la pulquería, me metía al departamento de las señoras, y ahí le pedí al pulquero, que ya me conocía y conocía a la señora. En este caso se llamaba Lucita. ¿Para quién es, hijo? Para doña Lucita. ¿Traes tu tarjeta? Me decía, sí. Y entonces le perforaba, con una perforadora, le perforaba la tarjetita. Y ya pues no cobraba, yo le llevaba su litro de pulque a Lucita. Y el sábado que pasaba, que cobraba el esposo, pues pasaba a pagarle al pulquero. Esas tarjetitas se reunían y el pulquero las cambiaba luego por losas, por platos, por tazas, en fin, ese era pues yo pues como un antropólogo en ciernes, me gustaba mucho observar las actitudes de la gente que entraba y salía. Desde luego no se permitía tomar en la calle, pero sí había convivencia de los señores bebedores, sí había convivencia en las calles. De repente estaba todo tan calmado y de repente salía un tipo sangrando, ya lo habían molido a botellazos allá adentro, salía su mujer gritando, es decir, ese era el ambiente de las pulquerías. Y ahora pues aprovecho para dos cosas también al amigo aquí Jonathan. Hay películas donde se puede uno bañar un poquito de lo que era la convivencia del pulque en la Ciudad de México y en provincia. Una de ellas es una película documental que vino a hacer Eisenstein, el famoso aquel que hizo el corazado Potionkin. Ese señor vino a hacer una película que se llama Que Viva México. No la porquería esa que hizo Luis Estrada últimamente, que es un churro. No, Que Viva México es un documental y en él se ve cómo se bebe el pulque, cómo se debe de vivir y cómo se debe de disfrutar. Es decir, no esas tonteras que saca, por ejemplo, las películas de Rafael Inclán, que se están tomando el pulque como si fuera vino a traguitos. No, el pulque no se toma así. En esa película Que Viva México se puede apreciar cómo un bebedor de pulque se toma un jarro de pulque y le escurre el pulque por los bigotes como si fuera un vikingo, ¿no? Así. Y incluso en el documental que digo yo, de la pirata, de la pulquería, se ve como cuando menos se toma uno medio vaso, si no es que el vaso completo, ¿no? Yo no me imagino cómo se pueda disfrutar el pulque tomándoselo así como vino, ¿no? A traguitos. Y así nos podemos seguir. Otra película también que refleja un poquito la tradición de la convivencia entre las pulquerías y los consumidores es Nazarín, de Luis Buñuel. Ahí pasan una escena donde pues en una vecindad, ni siquiera era pulquería, ahí se están bebiendo las mujeres, como yo vi en frente de mi pulquería, cómo llegaban las señoras y cómo nada más por abajo de la puertita se les veían sus patitas ahí echándose sus pulquitos antes de ir a comprar o hacer sus comidas o hacer sus quehaceres. Es decir, ese es un lado amable de la cultura pulquera. No así, por ejemplo, en el relato de la Malora, al final ella parece ser que se ha regenerado. Unas personas piadosas de Irapuato, muchas, la recogen y la meten a hacer un, es una especie de recapacitación de su vida y la introducen en los buenos modales de la religión, ¿no? Las misas y todo eso. Y parece que el asunto va muy bien, pero resulta que en un testereo de una misa dominical, se le aviva su naturaleza agresiva, su naturaleza de barrio, y se pelea con la mujer, y entonces vuelve al barrio donde se encuentra en un basurero, porque antes en México había basureros en los barrios bajos, no había servicio de limpieza, había un lugar donde uno iba y tiraba la basura y luego llegaba alguien y pues sí, un camión de basura y la recogía. Se encuentra a su amigo el Flaco, y entonces pues obviamente vuelvan a encontrarse con el Pulque, y al final pues se acuerda de que la tapatía, junto con su amante Marcelo, pues eran los culpables de la muerte de su padre, y entonces se desquita y la apuñala en su local donde se mencionaban, se pintan rótulos, así se llama ahora el negocio de la tapatía, y pues sí, con las tripas en la mano, dice algo genial Mariano Azuela, para poder vivir su menciona recordar, rememorar y reflejar su miopía psicológica, creo que dice así Mariano Azuela. No, tiene así su miopía mental o algo así, o sea su enfermedad pues de alcoholismo, ¿no? Y pues qué puedo decir, seguir, entonces sí es muy emocionante, a muchos les atrajo, intelectuales, poetas. Yo me encontré todavía en las pulquerías gente muy preparada, profesores, médicos, que iban a echarse un vasito de pulque y a convivir con todo mundo. En general yo puedo testimoniar que era el lugar una cuestión de reunión social. Es decir, si el trabajador, generalmente el albañil, el carpintero, el plomero, salían más o menos a las 6 de la tarde, pues les quedaba 2 horas, ¿no? Y la pulquería quedaba ahí a un paso, y pues era en general era un punto de reunión, y sigue siendo un punto de reunión para los trabajadores, sobre todo porque el pulque siempre ha sido muy barato, y esa es una condición pues más que nada general, porque si uno se pone a pensar en el sabor del pulque de la ciudad, la verdad que era un sabor muy muy desagradable, hijo, ¿no? Pero ya estaba yo quiero imaginarme que los barriles que llegaban de allá no se acababan en un día, entonces algo tenía que hacer el pulquero para conservarlo y pudiera servirlo al otro día, pero evidentemente pues uno pasaba por ahí, apestaba rayos, hijo, ¿no? Ayudaba la limpieza, ayudaba el aserrín, ayudaba todo eso, pero no, era imposible. El pulque a través de las horas se va descomponiendo y se va descomponiendo. Mi papá, que fue pulquero, me decía que le echaban pastillas Sucher de menta para conservarlo, también que le ponían la piedra tezontle envuelta en una manta, y que ese tezontle, pues como es poroso, flotaba, y con el color del tezontle muchos imaginaron que era la famosa mona, cosa que empezaron a divulgar Pues para darle paso también al consumo de la cerveza. Pero antes que nada, ahí en esa canción del pulque, hay una entrevista muy interesante con el dueño, don Benjamín, que aparte de tener esa pulquería, tuvo otra que se llamó La Tempestad en Mixcoac y que quitaron cuando se amplió los carriles del periférico, los carriles laterales, pues La Tempestad tuvo que ser cerrada, pero quedó La Pirata. Y él ahí a respuesta del cineasta le preguntó: ¿y cuál es el origen? ¿Quién descubrió el pulque? Y él da su versión. Él dice que pues fue, pues, como siempre, ¿verdad?, a través de los animalitos, en este caso el conejo, que fue y encontró por ahí un maguey que estaba descubierto de su corazón y empezó a rascarle ahí y vio que había agüita y pues se la bebió. Y pues luego sí, los que lo vieron, pues empezaron a ver comportamientos raros dentro del conejo, igual que dicen de lo del café con los borregos y todo eso. Pero aquí hay un dato importante dentro de las tradiciones de la cultura mesoamericana: a Quetzalcóatl, el rey de Tula, al hombre, no al dios, porque ahí suele confundirse mucho. Este Quetzalcóatl, que es hijo de Mixcoatl y de Chimalma, fue dios y sacerdote, digo, fue rey y sacerdote de los toltecas. Pero fue un hombre, según la leyenda, fue un hombre. Y como tal, con las características de jefe y sacerdote, pues tenía un rango muy muy especial, y a él se le debe pues el gran esplendor de los toltecas. Pues resulta que había el bando contrario. Quetzalcóatl, podríamos decir que era enemigo de los sacrificios humanos, era más bien dado a las cosas de las bellas artes, de la cestería, de la alfarería. Pues ahí están los restos en Tula, Hidalgo. Pero estaban los otros. Quetzalcóatl, pues, sabe, tenía la tradición del dios, este sí, dios creador de la cultura mesoamericana, que fue el que se robó el maíz. Ese sí, el dios. Claro, a los hombres que gobernaban, como en este caso al Tula, se les daba el nombre de Quetzalcóatl, pues por el pro, pero realmente se llamó Seacatl Topiltzin en la realidad. Y este dato tiene mucho que ver, como relataré un poquito después. Pues resulta que medio ancianón Quetzalcóatl, ya viejón, se le presentó su enemigo, un sacerdote adorador de Tezcatlipoca, que era así como los liberales y los conservadores de hoy. Y entonces lo quería, se lo pues, quería echárselo, quería vencer, y se presentó como un curandero ante los ojos de Quetzalcóatl, y le dijo que él traía la medicina para curarlo. Y pues se lo dio y se lo bebió Quetzalcóatl. Y medicina no era otra cosa más que el pulque. Entonces se lo bebió, y al tomar el sentir el beneficio, pidió más y se emborrachó. Cosa que dio lugar a que esa noche durmiera con una doncella, lo cual tenía prohibido en su calidad de sacerdote. Él estaba prohibido dormir con una doncella. Al otro día, pues al verse al ver lo que había hecho, fue cuando se fue al oriente hacia el mar y fue cuando exactamente dijo, algún día voy a regresar, y fue que en la llegada de los españoles confundieron a Hernán Cortés, pues con Zeacatl, Topiltzin, Quetzalcóatl, que regresó exactamente el día en que decía la profecía. Todo le cayó muy bien a don Hernán, pero desde ahí viene pues la tradición de esta bebida, que quiero recalcar que nada más es privativa de la zona centro de México. Es decir, más allá en Michoacán se ven casos muy raros, en Jalisco muy poco, Aguascalientes pues casi nada, hacia el norte ya mucho menos. Esta tradición nada más abarca principalmente Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, parte de Puebla y la Ciudad de México, que en la Ciudad de México, bueno, a mí me tocó todavía los manjares del pulque de los Dinamos, de San Nicolás Totolapan, de San Andrés Totoltepec, de Tepilco, Topilejo, acá toda la zona de Milpalta, de Xochimilco, toda la zona de acá arriba de La Venta. Todavía hoy, si los que quieren de veras disfrutar, se pueden ir muy fácilmente hacia el poniente de la Ciudad de México y pueden visitar un pueblito que se llama San Mateo Tlaltenango. Está cerca de la ciudad y ahí, llegando a la iglesia del pueblo, nada más preguntan dónde está el ranchito y ahí les van a indicar cómo llegar. Es un lugar muy bello, de una geografía de magueyes y de árboles muy bonito, y ahí se toman un pulquito delicioso, fresco, nada de curados ni de cosas de ese tipo, y se pasan un rato muy, muy agradable en el campo. Todavía es buen pulque ahí. Entonces, en Xochimilco también se consigue buen pulque. Así es de que, ¿qué más podemos platicar? ¿Qué más? A ver, aquí el amigo, y estoy viendo ahorita ese, mira, hablando de un libro, estoy viendo ese, mira, de Laura Castellanos, se llama México Amargo, ¿no será el mismo que andamos buscando?